caricia de mis besos, mi primer suspiro al despertar. Tú y yo rompemos los excesos, contigo quiero siempre despertar. Es que tú has hecho algo en mí, es una locura, una obsesión, la que hoy yo siento por ti. Me gustas porque tú eres mi bandida, sale de noche, no sale de día, mi cómplice para hacer picardías. Cuando estamos juntos la pasamos muy bien, siempre muy bien bandida, fiera de noche y santa de día, mi cómplice para hacer picardías. Cuando estamos juntos la pasamos muy bien. Mi amiga, porque ando con Avery Diddy.